Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Están unidos. Aquí estamos atravesando, grabando nuestro 10º programa de Cuando Vuelan Dragones en el espacio Furia Mariposa. ¿Cómo le va a Mariano Clavijo? Muy bien para ser martes de octubre, con toda la energía que uno puede tener un martes a la noche, pero que mágicamente acá se produce una alquimia, por suerte, sigue intacta la magia y ahí vamos. Se crecen las alas, aparecen las músicas, alguna bebida que compartimos. Algún palito salado. No. Un mago nunca revela sus secretos. Todos sus secretos. Claro, tengo un problema. Un poco. Mantengamos la magia. Aquí estamos con Lore Crespo, con Ayana y con Tom del espacio Furia Mariposa, haciendo nuestro 10º programa. Si usted que está escuchando... Si usted señora que está en su casa escuchando, o por qué no, caminando por la calle, ha llegado a este programa y quiere escuchar los anteriores, puede escucharnos en la página web del espacio Furia Mariposa, y también que es espaciofuriamariposa.wordpress.com. Ahí tiene los episodios anteriores y también episodios de la programación nueva de Furia Mariposa, que está estrenando programas. Hay que decir que la producción de aquí de Furia Mariposa pone todo el contenido de una manera muy bella, todos los textos, todas las músicas del programa, y la verdad que queda un material muy lindo. Suben los guiones enteros, que hay que hacer justicia. Lorena Cecilia Crespo tipea de manera ágilmente. Ágil, esquemática, prolija. Es todo lo que no somos nosotros. Todo lo que, no, ni ágil, ni esquemática, ni prolija. Sí, en detalle. Bueno, no importa. También. Pueden seguirnos en el Instagram del Espacio Furia Mariposa y en el Instagram de Vuelan Dragones Radio. La página web es espaciofuriamariposa.org. La dije mal antes, porque sí, señora, también soy un ser humano con falencias y errores. Vos sabés que mi papá solía, cuando nos juntábamos toda la familia, poner un pelín invasivo, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas. Ponía un pasacaseta abajo de la mesa de los domingos a grabar. Ponía play rec y grababa cassettes. No sé si te contesto alguna vez. Sí, por supuesto que sí, pero me gusta que me lo cuentes de nuevo. Y ahí están todos esos cassettes con las tertulias familiares. Y cuando yo era muy pequeño, se hace como un... como que quiero hacer una pregunta. Mamá, mamá, una voz muy aguda. Mamá, mamá. Se hace un silencio, todos callan a esperar qué quería, y yo digo, ¿qué es un ser humano? Porque dijiste, bueno, que éramos seres humanos. Yo ya tenía esa pregunta instalada cuando tenía 4 años, todavía no la respondí. Una persona de avanzada. Bueno, 10 programas de Cuando Vuelan Dragones. Brindis, hagamos un brindis por eso. Brindis. que se escuche. Si los micros lo toman. Bien. El líquido siempre elemento pasa. Siempre estuvo salud. En estos 10 programas. Acompañándonos. Bueno, y vamos a continuar con este libro precioso de Gustavo Roldán, que nos viene acompañando desde el primer episodio. Esta vez empezamos a hablar de secretos. Vamos con Secreto de Dragón, de Gustavo Roldán. Nadie sabe de tesoros perdidos como un dragón. Tesoros de esos escondidos en profundas cuevas en la montaña o enterrados en islas desiertas, bajo el árbol que da las flores que lloran, o en el fondo del mar, cubierto de corales rojos, o en esas profundidades donde los peces son ciegos y el mundo es una absurda negrura. Nadie sabe de tesoros como un dragón, aunque nunca quedó claro si lo adivina, y efectivamente donde busca está escondido un tesoro, o si el tesoro comienza a existir cuando un dragón dice, allí hay un tesoro. Pero eso no le importa a ningún dragón. Lo que le importa es encontrar enormes tesoros de perlas y piedras preciosas de todos los colores, de esas que alumbran en la oscuridad. Vuela a lo más alto de la montaña, hasta los picos inaccesibles, y penetra bajo los hielos que existen desde siempre y donde se esconden cuevas secretas, o algún lugar más oscuro del mar, y regresa con inmensas cantidades de piedras preciosas que hacen que la noche se ilumine con luces y reflejos de colores. Entonces, desparrama las piedras ante los ojos asombrados de una dragona que se enamora más no poder en medio de las luces que brillan, y juegan, y se aman, y bailan el baile de las sombras durante un día y otro día y otro día. Cuando se cansan de jugar, tiran las piedras, una por una, en lo más profundo del río donde es más poderosa la corriente, para que el río las lleve hasta algún lugar secreto donde vuelvan a convertirse en un tesoro perdido. Muchos se preguntan, ¿por qué tiran las piedras preciosas? Los que se preguntan no entendieron, ni van a entender nunca a los dragones. No entendieron que lo divertido es buscar el tesoro. Tiran las piedras de colores para que otro dragón, alguna vez, vuelva a jugar a encontrar un tesoro y después pueda bailar el baile de las sombras. La canción del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por uno mismo, no hay por qué cargar penas de alguien más, y lo que solté se volvió más mío. No podemos enjaular lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve. Conocí entre tanta gente y te vi reír, ebria de ilusión, y lo que soñé se volvió camino que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar. Supe naufragar, construir. construyendo un banco. Aprendí a rezar, perdido en el mar. Y el mapa que encontré se volvió tesoro. Se fundió en el oro de los ojos que te vieron crecer. Por eso te quiero aquí, luchando cerca de mí. Por eso te fui a buscar. Siente a latir por toda la inmensidad. Por eso te quiero aquí, luchando cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve. Pero se siente a latir por toda la inmensidad. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Sorprender, del libro Borrador para un abecedario del desacato de Bir Cano. Alquimia del desconcierto, táctica de distracción o estancia del ánimo, tiene la virtud de ligar el afecto al movimiento, el presente al orden de lo incalculable, la potencia de conmoción al no saber. Sorprender, como una forma de forzar lo inesperado, como una manera de interrumpir la monotonía de lo disponible y de hacer de la desorientación nuestra aliada. Sorprender con nuestras voces, con nuestras ausencias, con nuestros rostros y con nuestros destiempos. Sorprender para escabullirnos por las pendientes de montañas invisibles y para introducir las dosis necesarias de asombro y confusión. Sorprender porque todavía podemos y por eso mismo sorprendernos, incluso en ocasiones maravillarnos. Sorprendernos entonces para alojar lo imprevisible, para captar eso que escapa a los maquínicos algorítmicos y a nuestras humanas predicciones, para dar lugar a lo que puede ser de otra manera. Sorprendernos porque sin esta tesitura temblorosa del ánimo no seremos capaces de desconocernos, de desarmarnos, de descentrarnos, de desviarnos. Del libro Borrador para un abecedario del desacato. Una de las más antiguas artes de lo imposible, para decirlo con Adrienne Rich, es quizás también uno de los más peligrosos y necesarios ejercicios del desacato. No hay palabra que esté a salvo, ni relato que no arriesgue un mundo. Narrar para contar nuestras historias, para recordar nuestras experiencias, para archivar nuestras cartografías. Narrar, también para fabular otras maneras de ser con. para ampliar nuestros horizontes de ilegibilidad, para disputar los regímenes de silenciamiento y las políticas del nombre impropio a los que somos sometidos. Narrar porque, como dice Val Flores, el lenguaje es un estratégico campo de batalla, un sitio de pugnas, al que no podemos ni queremos renunciar. Narrar entonces para no ser borrados ni silenciadas ni negades, pero también para ser malinterpretades, incomprendidos, escurridizas e incluso invisibles. Narrar no como quienes creen haber encontrado la verdad, sino como quienes disputan los saberes instituidos y ponen a rodar sus conocimientos insurrectos. Narrar una y otra vez en variopintos estilos para incomodar la lengua del presente y para socavar las políticas genocidas del buen decir. Narrar con suerte para regar los brotes de sentidos en los que cobijar nuestras experiencias, nuestras existencias, para darle lugar a nuestros contratiempos, para inscribir los fugaces tartamudeos de otros mundos. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, I walk in Kate here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. And smile, be yourself, no matter what they say. estrenando en este programa número 10. Le pertenece a un duende, diría yo, un gran compositor y una hermosísima persona jujeña, que se llama Manu Estrada, que ha lanzado hace muy poquito su primer disco, que se llama Bailesiteando, y de ahí hemos tomado prestado esa introducción de un tema que se llama Jujuy de Noche. Bellísimo. Nos tomó tiempo encontrar una cortina para el bloque de magia, pero lo logramos. Lo logramos. Esperemos que no nos demande porque no le pedí permiso, pero creo que se va a alegrar y emocionar, más que nada. Por favor. Bueno, lo que leímos en el bloque de magia fue un fragmento, fueron dos fragmentos, dos de los términos del abecedario, borrador para un abecedario del desacato de Bir Cano, este libro bellísimo que editó recientemente y que fue escribiendo a lo largo del 2020, y que quienes le seguimos en Instagram a Bir Cano fuimos viendo en vivo, filmado por ella misma, en cada letra del abecedario un término distinto, un nivel, bueno, una profundidad, una belleza, un manejo del silencio, unas magias tremendas. Por eso está acá con nosotros acompañándonos. Lore leyó Sorprender y yo leí Narrar. Y luego escuchamos a otro dragón, no un Sacha dragón, un dragón inglés. Escuchamos de Sting y del disco Symphony Cities, ¿cómo se pronuncia esto? Con la Orquesta Filarmónica de Londres del 2010, Englishman in New York. Porque así te pasamos de la cortina jujeña al New York, al Englishman, a la Bir Cano en Buenos Aires, así como si no pasara nada. ¿Para qué nos llaman si saben cómo nos ponemos? Claro. La Dolo, nuestra querida amiga editora premiada de Cielo Invertido, nos decía en los primeros programas que a ella le gustaba. ¿Cuál fue el término que usó? Era un término sofisticado y hermoso. La curaduría de textos y de música. ¡Ponele! Bueno, dije yo. Es que nos gusta, es que te pasamos de Lady Gaga a la Bir Cano y ya se van a ir sorprendiendo con lo que sigue a continuación. Con lo que sigue. Pero no quería dejar de hablar un poquito de nuestro texto que abrió el programa, ¿no? Por favor, por favor. ¿Qué pasa con los secretos, no? Otra vez más nos sorprende con los secretos y los tesoros, ¿no? Yo sin querer conté una anécdota que después digo, caray, ahora esos cassettes grabados son de tesoros. Hace 40 años son tesoros. Y qué hermosa que es la palabra tesoro. Sí, sí, sí. Y pensaba en los buscadores de tesoros, que no sé si tienen un nombre en particular. ¿Vieron esos que se compran un detector de metales y andan por la vida? Ajá. Buscando tesoros. Tesoros materiales. Claro, materiales. Uh-huh. Y que en general hay como una alegoría también muy interesante cuando se busca a una persona para que enseñe algo o dé algo al mentor o a la mentora que se busca. Se los considera como tesoros y se los busca en lugares donde pasó mucha gente, donde se libraron batallas. Y pensaba en estos buscadores que justamente van a, bueno, a los balnearios, ¿viste? Lugares donde ha habido mucha... A ver, ¿cómo es eso? No entiendo bien. La gente que tiene algo para dar, digamos, alguien que quiere enseñar algo... y se aún por lo menos se los considera como tesoros porque tienen algo para dar. Ajá. Se los busca ahí, en ese campo, en ese territorio, en donde pasó mucha gente, donde mucha gente le fue bien, le fue mal, fracasó, donde hay historia, donde hay sudor, donde hay lágrimas, donde hay alegrías. Que se supone que esas personas han recogido sus tesoros en esos lugares. Claro, ¿no? Y ellos mismos. Sus tesoros y ellos mismos, claro, se han ido transformando a veces con conciencia, a veces sin conciencia, en tesoros, ¿no? Uh-huh. Qué bonito ser considerado un tesoro para alguien. Totalmente. Tesorito. Los secretos y los tesoros, palabras muy preciosas, muy sí, preciosas. Sí, sí, que sí. Dragones nos siguen haciendo pensar. Como siempre. Y ¿qué bueno. Tesoro, ¿qué tenés algún tesoro que se pueda así contar en horario de protección al menor? Material. En horario de no protección al menor, así que se pueda contar. ¿A los cuatro vientos? Pensaba, bueno, obviamente creo que todos, quisiera pensar o a lo mejor, que todos tenemos guardado objetos que para el común de los mortales no significan absolutamente nada más que una chapita, una bolita de color, un parchecito que no sé qué. Un cassette VHS del año 85. Uh-huh. Que se vuelven como tesoros y objetos mágicos. Están ahí. Porque nos hablan, nos recuerdan algo, nos remiten a algo, ¿no? ¿Ustedes tienen? Yo tengo. Montones. Ah, bien. Porque me están mirando como si estuviera delirando. Cada vez que me mudo, que me toca... Por X causa me he mudado varias veces en la vida, me doy cuenta que arrastro cositas que no valen nada. ¿Sí? comillas. Que no valen nada en términos del mercado, digamos. Como papelitos, bolsitas tejidas a crochet, otra bolsita con dos huequitos, una azucarera que era de mi abuela, que alguien osa tocarla, deja la azucarera. Es como que son todas porqueritas que sin valor en el mercado, pero que las arrastro de una casa a otra. Mira, tengo chirimbolos, digamos. Yo también le sumaría la palabra chirimbolo. Sí. ¿De qué dispones de chirimbolos varios? Y que no se comparten con cualquiera tampoco, ¿no? Yo tengo... ¿Como prestar, decís? O, no, o ni, contar o de qué mostrar, va el chirimbolo. Hasta mostrar el chirimbolo y contar la historia, ¿no? Tengo muchos, no los podría enumerar a todos, pero me acuerdo de uno que es un papel de cigarrillo, pero no de etiqueta de cigarrillo, sino del grande, del que abarca varias etiquetas, del cigarrillo Pall Mall. Sí. ¿Se acuerdan? No, perdóname. Bueno, yo no he fumado nunca, pero era yo coleccioné etiquetas de cigarrillos cuando era chico. Y en ese, yo estaba en Chile, tenía 15 años, estaba haciendo dedo, mochila, e iba hacia Puerto Varas, al sur de Chile. Ajá. Y en ese papel escribí Puerto Varas con una fibra. Y lo Puerto puse, Varas, TQM. No. Llovía. No. Ah, para que la gente supiera que yo iba haciendo dedo. Bueno, todavía lo tengo. Usted me preguntará por qué. No lo sé. Me hace feliz verlo. Recuerda. Me comí una trucha en la mantequilla con los últimos pesos que tenía. Llovía, estaba totalmente empapado. Qué bonito. Un paisaje del sur de Chile, una cosa que no se puede creer. Bueno, yo tengo, que lo he contado ya en este programa, acabo de recuperar cajas con cartas. Tiré mi guardapolvo de séptimo grado, me pareció que ya era mucho, con un Garfield dibujado. Y cartas de diarios de la primaria con un chicle pegado que masticó un ser humano que en ese momento me gustaba. Menos mal que no había COVID. Una colilla de cigarrillo, un chiste de chicle bazooka. Y las notas que van alrededor de esos objetos. Yo no los he visto. Y quisiera verlo. No, yo no. Quisiera verlo. No quisiera verlo, pero los veo. Pero no puedo tirarlos. Y ocupan una harto espacio, ocupan po. Harto espacio. Pero donde voy, que siempre es chico y tiene pocos placares, ahí van las giladas y los chirimbolos conmigo. Sí, son nuestros tesoros. Cada uno. Totalmente. Yo guardo todas mis cartas de amor en una caja de zapatos. absolutamente todas. Sí, yo también, pero son es más de una caja de zapatos. Están un poquito apretadas. Bueno, es que no había mail, no había mensajes de texto. No, ocupaba no había mucho nada. Espacio, toda la gilada. ¿Vos borrás los mails? Ya hablamos de esto en el programa anterior. No, no borro los mails, ¿en salvo el anterior? Que sea el banco. Ah, la mierda, pero... No, borro los mails. O sea, que tenés 20.000 mails sí, en la casilla. Sí, Gmail me dice, te voy a cobrar. Y yo, no me cobres. No me cobres, señor Hotmail. Bueno. Bueno, ya está. Ya se nos cayeron todas las sotas habidas y por haber. Hay gente que no sabe lo que es que se te tenemos caiga cuenta una de sota. Hotmail. Hablamos de carta de papel. Bueno, en fin. Bueno. De VHS. Madre, estamos más para el museo que para otra cosa. El viento. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás desde esa última en el cielo y el agua. Poetisa coscoína, arraigada a Catamarca, dueña de un decir profundo y contundente. Sus palabras dan cuenta al detalle de lo cotidiano, suenan a guitarras y saben al vino de la noche. Déjense embriagar por ellas. Un día querrán volar los pájaros que en mí habitan, y los dejaré ir. Tomaré entonces mi libro preferido y soltaré al viento las palabras. Encenderé la radio para escuchar las voces amadas y mansamente me quedaré dormida. Será un atardecer de primavera, nadie vendrá por mí. Ruego, por favor, no me mueras ahora, que la tarde anda cayéndose de soles, como si nada. Mi raza es esto, sus manos, calor de tierra sembrada, y su piel de ciruela, a punto, palabra. Mis duendes han salido a buscarte, volverán de madrugada, desvelados, con el último guiño de la luna. Alameda. Había caminado solo unos pasos. Se detuvo, me miró con sus ojos por siempre felices y dijo: chau, te extrañaré hasta que pueda olvidarte. Después emprendió su loca carrera por la vereda como para atrapar el viento. Nos quedamos en silencio. Nadie vio que una llovizna azul me mojaba los ojos. Ya no tengo memoria del beso. La noche lo llevó con un suspiro y se perdió entre la gente. Por Dios, era la lluvia, desnuda el alma. Las sombras de la noche me acercan una extraña canción de despedida. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca,

cuidado, estamos alerta. Sexo intenso, sexo lento, sexo con medias. Dos cuerpos volátiles, fuego, carne, caminos, tus dientes son filosos. Es abril, todavía hace calor y amanece temprano. Tenés un radar de lunares. Hay dolor, pero va lento, cuidadoso. No hay más dolor. Esto es ya sexo con vos, casi 7 a.m. Una recorrida de senderos conocidos. Pieles fuertes, suaves, húmedas. Maravilla de madrugada. Todo esto está sucediendo. Todo esto está sucediendo. Todo esto sucede incluso después de que el jazz se haga silencio. Ahora, 2 de la mañana, 4 grados. Este otoño es fatal. Ayer tenía tus pies enredados con los míos y hoy tengo que conformarme con una mantita cuadrada que alguien robó de alguna aerolínea. Vamos en un tren de Tigre a Retiro, medio lleno. Vos mirás por la ventana un paisaje oscuro. Atravesamos barrios sin luz mientras yo mastico chicles, leo poemas esperando sentir algo. Una mirada, un hombro con hombro, pero no, vos estás concentrado en el afuera. Y cualquier que se subiera pensaría que no nos conocemos, que vos mirás el paisaje y yo soy otra persona indiferente a vos, desconocida a vos, que va masticando chicles y leyendo poemas en un tren de Tigre a Retiro con las botas embarradas, atravesando barrios sin luz, corazones con apagones. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Siento todo irreal. Cuando es con vos. siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Bueno, lo que recién pasaba en el bloque de Fuego fue Tomás Lita con su bellísimo libro Fruto Rojo. Tomás Lita nació el 11 de mayo de 1997 en la ciudad de Buenos Aires, cursa la carrera de letras en la UBA y participa activamente de distintos espacios de debate literario y talleres de lectura y escritura. Increíble que nació en el 97 y escribe, bueno, no increíble, pero nos sorprende porque somos gente de entrada en años. Publicó Al otro lado del río en la antología de cuentos Otra vuelta de letras de Eudeva en el marco del concurso literario Julio Cortázar y El pibe que era el fuego en Plaqueta del Centro Cultural Recoleta. Fruto Rojo es su primer libro y lo encuentran en @tomaslita y tomaslita.tumblr.com. Hermosos poemas. Y en la contratapa de su libro dice tres cosas sobre el amor. El amor nos confunde y nos erra. El amor mutuo es un privilegio. Lo mutuo es una utopía. Así te deja Tomás Lita. Vos estabas tranquilo. Tranca palanca. Tranca palanca. Y te tira eso el martes a la noche y uno tiene que ver qué hace. Bueno, escuchamos tesoros hoy. Escuchamos altos tesoros. ¿Eh? Como si tuviéramos que... Sabemos que viene un apocalipsis y tenemos que dejar un legado a las pocas personas que queden vivas. Bueno, ahí fueron. Esa fue la discusión de la producción de este programa. A ver, pocos temas. Se viene el fin del mundo y le tenés que dejar altos tesoros a las generaciones que van a encontrarse con esta bitácora que es el programa. Temardos. Ahí fueron. Ahí fueron. Esperemos que les hayan gustado. Vino un temardo que se estaba discutiendo hace muchos programas, no porque no nos guste, sino porque ya habíamos puesto la mecha sosa, que es Soy pan, soy paz, soy más. Hit para Lorena Cecilia, lo pone fuerte en el auto y va acelerando por las rutas. Al son de la mecha sosa. Les volvemos a contar, mecha sosa, porque ustedes no lo saben, que mientras escuchamos las canciones, bueno, se canta con pasión, se mueven las manos, se hacen gestos. Se tiran micrófonos, claro. Todo eso. Ese tema es de Luis Ramón Igarzábal y Piero, y la intérprete es Mercedes Sosa, la voz de América. Y fueron grabaciones realizadas en recitales que tuvieron lugar en el Teatro Ópera en Buenos Aires entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Agustinita estaba naciendo. Bellísimos temas. ¿Y el primer tema lo nombramos, no? ¿Cuál? Tesoro. Ah, Mapa Tesoro. Mapa Tesoro, no dijimos. Perdón, Mapa Tesoro de Ibarburu. De Nicolás Ibarburu. Tremendo disco que pueden encontrar en Spotify. Muy bello tema. Y luego, ¿qué escuchamos después de Tomás Lita? Pronta entrega de Virus. Temazo. O sea, si las próximas generaciones quieren danzar, tomen. Tomen imberbes, diría el Bachi. ¿Tienen alguna dedicatoria hoy? ¿Algún saludo especial? ¿Algo? Y vamos a saludar a la autora de nuestra cortina, de esto que estamos escuchando, que es nuestra amiga querida, Clarita Presta, Clara Presta, que está presentando disco este sábado, su disco precioso, un tesoro, realmente, realmente un tesoro, que se llama Pájara, y que está presentando disco en Pez Volado, el sábado a las 20 horas. Las entradas se sacan por alpogo.com. Ah, muy cheta. Sí. Ya se fue. Se nos fue. Se alejó como un iceberg. Nah. O son los modos actuales. Sí. O son los modos actuales. El poema de Tomás Lita sobre... ¿Podemos repetir un poema? ¿O ya pasó? Ahora, 2 de la mañana... 4 grados. Este otoño es fatal. Ayer tenía tus pies enredados con los míos y hoy tengo que conformarme con una mantita cuadrada que alguien robó en alguna aerolínea. Nació en el 97 la criatura. ¿Qué hacemos? No hay mucho más para agregar. Decime, Clavijo, ¿qué hacemos con eso? Ser felices y leerlo una y otra vez. Compartirlo, hacer más programas de radio. La verdad que este programa particularmente se nos pasó, va, ¿no? Fue como algo. Hola, chau, terminó. Hola. ¿Qué onda? Olis, chaus, ¿Qué onda con el tiempo? Bueno, vamos a estar cerrando estos 10 programas de Cuando Vuelan Dragones, este lapso de tiempo irregular. Empezamos haciendo programas semanales, luego hubo un bache, luego. Empezamos a hacer programas cada 15 días, hicimos programas remotos, hicimos programas en estudio, como fue saliendo, viviendo el presente. Algo que nos enseñó 2020. Algo que nos enseñó 2020 y una idea alrededor de la cual veníamos cantando una canción que nos parecía que no nos terminaba de convencer si era pertinente para este tipo de programa. Una amiga, la Ceci Re, dice, es un programa para intelectuales. ¿Te parece? Le dije yo. Me dijo eso, un programa para intelectuales. Bueno, les intelectuales venimos cantando este tema hace más o menos 8 años y no sabíamos cuándo meterlo, si era propicio, nos parece que es ahora. Y nos parece que si se han encontrado con este programa y no han escuchado los anteriores episodios o no conocen qué es el Espacio Furia Mariposa, tienen que entrar a espaciofuriamariposa.org y ver los talleres hermosos que hay aquí, las actividades que ya han habido muy preciosas, los distintos programas que además del nuestro estamos desempeñándonos en este lugar que nos acoge y nos acompaña desde el primer día. Y ya dije todo lo que tenía para decir. Y nos pueden seguir en el Instagram y nos pueden comentar que les hemos pedido, pero esta audiencia debe ser que nos escucha de madrugada tomando whisky porque no nos escribe en las redes. O son como ustedes que no tienen redes, para quien no sabe, ni Lorena, Cecilia, bueno, Clavijo tiene redes, pero es como si no las tuviera. Bueno, escríbanos, cuéntenos sus tesoros, en este caso sus secretos también. No sé si es mucho, pero bueno, que usen una cuenta falsa, entonces tenemos uno que ahí otro secreto. Claro, alguna cosita y acá lo secretos para llegar a fin de año, a mí me vendrían bien. Si alguien nos lo quiere mandar, yo creo que ya estamos estamos practicando un secreto. Pues así es que nos alcoholicemos hasta diciembre. Juntamos con amigos, tomamos un vino. Mira, es una buena manera. Venimos bien. Con todo lo demás capaz que no, pero con eso. Otro brindis por los 10 episodios y nos despedimos con un tema de Luis Enrique. Un álbum que salió como The Best Tropical Latin Album con su tema famosísimo Yo No Sé Mañana. Nos vemos. Ooh, ooh, ooh, ooh.